continuamos con el padre Ramiro, invitado especial en esta semana, para que nos comente un poco la vida del padrecito Brochero, que no se quedó solamente con la casa de los ejercicios, ¿no?, sino que su trabajo apostólico se agrandó un poco más. Sí, hay muchas facetas, bueno, se imaginan. Él estuvo tantos años ahí, prácticamente hasta la muerte, fue su gran obra, ¿no? Aunque anduvo misionando también, haciendo misión en Santiago del Estero, en Tucumán, anduvo predicando ahí por los ingenios. Pero bueno, su gran obra está en Tras la Sierra. Bueno, su obsesión era la salvación de las almas, ¿eh? La salvación de las almas. Era capaz de hacer cualquier sacrificio. Bueno, distancias, toda mula. Así que a veces hacía 100, 200 kilómetros, ¿eh? Eso hay que hacerlo. Y en zona montosa, que es lenta, ¿no? No es andar a galope en una pradera verde, así como, ¡buah! Como vemos las películas. Sí, había que andar, dormir al raso, llueve, frío, nieve. Era curtido el cura y bueno, se la aguantaba también. No solamente fue su obra gigantesca, la obra material, ¿eh? Además, es muy conocido también porque él, toda la obra material de la zona se debe a él. Él hizo un camino de 200 kilómetros, carretero, porque había camino de mula. Sí, lo hizo para carros. Diseñó el ferrocarril, que nunca se pudo hacer, aunque tuvo aprobación por ley nacional. El famoso ferrocarril Soto Dolores del Tras la Sierra. Nunca se lo hicieron, pero fue tantas veces a Buenos Aires por eso. Bueno, la posta, o sea, bueno, la línea colectivo diríamos hoy, pero en esa época no era colectivo, sino que era carro de este tipo de diligencia, digamos. Volantas, así, bueno. El banco, un canal, el dique La Viña, si usted anda por allí lo ve, eso lo pensó Brochero. Canales de riego y para dar agua ahí al pueblo, línea de telégrafos, etcétera. Toda la obra de desarrollo ahí se debe a Brochero. No me detengo en eso porque eso lo hacía un poquito de su obra más importante, la de sacerdote. Bueno, tenía especial solicitud por los enfermos. Y le cuento esta anécdota para que vean hasta dónde se extendía o era real esa solicitud por los enfermos. Bueno, le avisan, o él había quedado con una ancianita que le iba a llevar, iba a visitarla porque estaba mal, le iba a dar los últimos auxilios y la comunión. Llueve. En esa zona de Córdoba cae un chaparrón, los chaparrones de la zona, y los ríos suben y son peligrosos, porque son muy correntosos por las pendientes y traen troncos, así que lo hace más peligroso. El río está crecido y va a demorar en bajar. Esto lo cuenta una persona, lo vio desde una loma donde se había refugiado. El río estaba, el Panaolma estaba muy crecido. Lo vio al cura hacer esto. Se sacó la sotana, le ató la cabeza a la mula, le ata las orejas porque el mular, si le entra agua en las orejas, se vuelve loco y no sabe qué hacer. Pero sí, está bien. En sus cabales el mular es bastante seguro. Bueno, le ató con la sotana las orejas contra la cabeza. Puso, le llevaba la hostia, el Santísimo, ¿no? La ató en la parte de arriba de la montura, la parte alta de la montura, en el arzón que se llama, puso ahí. Enfocó la mula al río, se agarró con una mano de la cola, que es la manera, y el chicote en la otra, chicoteó la mula y se largó. A cruzar el río. Y ahí lo vieron pelear con las aguas para aquí y para allá y al rato salió. Cuando volvió el cura, le dicen, padre, ¿cómo se largó a cruzar? Es muy peligroso eso. Y él dice, ¿cómo le iba a negar a doña, no me acuerdo cuánto el nombre, si le había prometido visitarla? Y justo murió horas después. Imagínense, uno moría en su casa, en su rancho, ahí sin el menor medicamento, ¿no? ¿Cómo le iba a privar? ¿Cómo se me iba a escapar un alma? Dijo. Pero, dijo, cuando estaba en la mitad del río creí que me ahogaba. Así que no la tuvo. O sea, no era que fuera fácil y al tal más vaquiano, ahí podía y ha pasado muchas veces el río. Yo he conocido gente que se la llevó al río y era muy vaquiana porque tiene sorpresas. Sí, digamos como que uno siempre tiene que tener en cuenta que los santos, ¿no?, que la tuvieron siempre fácil. Al revés. La pelearon, al revés. ¿No? Un hombre curtido, pero no solamente eso, sino capaz de arriesgar a ese, ahí se ve el corazón, el alma, la grandeza de alma, la generosidad, eso es la caridad, ¿no?, del cura que busca las almas. Bueno, hay otro caso también muy impresionante este. Resulta que él había hecho hacer retiros a una chica que medio, no digo que la habían secuestrado, pero la habían engañado. Un tipo más grande y se la había llevado medio concubina. Bueno, la chica hace el retiro y decide dejarlo a su concubino. O que se case bien y o nada. Eso la Entonces el hombre se enojó. Y se enojó tanto que pensó hacerle una trampa a Brochero, una trampa muy fiera. Se puso de acuerdo con otro y lo van a buscar al cura una tarde. Hay una persona enferma y llama. Bueno, el cura y no más va. Andan varias horas y llegan al atardecer a un rancho y le dice, bueno, ahí adentro del rancho está el enfermo, pase padre. Estaba oscuro, prenden un candil, como se usaba en esa época, candil con grasa de potro. Prende el candil y el cura le habla al enfermo, ay don, aquí vengo, y el hombre no responde. Le habla de nuevo, lo sacude un poquito y está muerto. Sale el cura y le dice al compañero, el que lo había llevado, dice, mirá, lástima, me ha llamado tarde. Este hombre está muerto. Cuando le cuenta eso, el hombre se queda helado. ¿Cómo muerto? Entran y ven, está muerto. Y entonces este hombre, tocado por el hecho, pensó que era un castigo de Dios porque era una trampa. El hombre tenía un puñal en la mano y cuando el cura se acercara solo, le iba a dar una puñalada. Y murió. Le salió mal a la broma. Así que cuando el compañero o el cómplice ve esto, dice, uy, acá está la mano de Dios, es un castigo. Y entonces le confiesa todo al cura. El cura quedó muy impresionado por este hecho, ¿no? Y no lo quiso contar a nadie. Pero este hombre que se había arrepentido y pidió perdón y cambió su vida y se... Bueno, él divulgó el hecho después. El cura no quería contarlo. Bueno, anécdotas del padre Brochero. Anécdotas lindas, lindas, porque bueno, así fue un poco su apostolado. Y era ingenioso, él tenía muchas, que son simpáticas algunas trampas. Por ejemplo, cuando salía a buscar al criollaje, primero, esto no era poner un avisito y un papelito ahí en el boliche y la gente iba y se anotaba. Aquí iba a buscarlo y convencerlo y rancho por rancho y facilitarle todo. Y después ir a buscarlo, entonces, ¿qué es lo que hacía? Charlaba con cada uno, buscaba a uno, vení, cargate el caballo, como es el criollo. En la montura lleva su cama. En las maletas carga lo elemental y ya está, el mate, la hierba y el resto se lo dan allá, es así. Con muy poco el hombre se acostumbra y a dormir a la intemperie, al raso. Bueno, iba pasando por los ranchos trayendo la gente. Entonces él dice que los charlaba con ellos y trataba de confesarlo y les ponía penitencia que vayan adelante. Pues dice que si los ponía atrás se le volvían. Entonces los ponía por delante, así los venía vigilando y los venía relojeando, porque ahí en la zona, y hay mucho monte, es muy fácil. Claro, pegar la media vuelta. Pegar un recoveco, esconderse en un matorral y después... Así que él iba a buscarlo después. Se hacía cientos de kilómetros llevando la gente. Y tenía muchas picardías de esa. Bueno, otro método que tenía es este. Por ejemplo, bueno, como pasa en todos lados, había gente que se había dejado llevar mucho por el alcohol, el vino. Y bueno, todos los daños que trae, la familia. Y difícil salir. Y entonces él hacía pactos con la gente. Decía, mira, vamos a hacer un pacto. ¿Vos dejás de tomar un año? A él le gustaban mucho los dulces. Ahí en la sierra se usa mucho, había muchos frutales, hacía el dulce de durazno, de damasco, todo, ¿no? A él le gustaban mucho los dulces. Yo durante un año no voy a comer un dulce y vos no tomás más un vaso de vino. Y se controlaban. Se seguían, se chequeaban mutuamente. Y así, dice, hizo dejar las personas habituadas al vino, les hacía dejar un método muy, muy particular de él. Y al mismo tiempo él ofrecía ese sacrificio justamente por la conversión de ellos, ¿no? Y él hacía el sacrificio, sí. Y era un hombre de mucho, no solamente su vida, su ir a buscar cada alma, esa andar. Uno dice anduvo 100 kilómetros, hay que andar 100 kilómetros en mula, alojar en cualquier lado, lo agarra una lluvia, hace frío, hace calor. Hay que andar. Tuvo muchas rodadas, tuvo accidentes, se quebró pierna tuvo ciertamente una quebradura en una pierna, por una vez se le escapó la mula llevando la cincha a un tirante. Muchos episodios así. Su vida era muy sacrificada de cura. Y aparte, él solía hacer penitencia. Por ejemplo, en los retiros, hacía una cosa para humillarse. Había una puerta que comunicaba la sala de las charlas. Perdón, la entrada de la capilla, la salida de la sala de charlas con la capilla. Y él se tiraba en el piso y los obligaba a todos los que hacían retiro a pisarlos cuando pasaran. Cosas originales de él, sí. Pero para humillarse. Y no era teatro esto lo hacía así. Claro, que lo vivía realmente. Lo vivía, sí. Un hombre humilde, él fue famosísimo en su vida. Miren, ahora se ha publicado un libro con todos los artículos sobre Brochero, contando y relatando en vida de él las grandes obras que se estaba realizando. Casi todos los diarios de Córdoba publicitaban la obra de Brochero. O sea, y en Buenos Aires también, ¿eh? Llegaba Brochero a Buenos Aires, iba al Congreso y lo atendían. Por supuesto, tenía peso. Ahí está, cuando muere, un diario de Buenos Aires dice: ha muerto el sacerdote más famoso del país, más conocido en todo el país. Un diario de Buenos Aires, cuando muere Brochero. Y no se envaneció con eso, no era un hombre así, figuretti, que quería aparecer y se escondía. Se escondía, lo quisieron hacer obispo una vez, lo propusieron. Y se pone mal y escribe una carta muy linda. Y soy una, no sirvo para nada, soy ignorante, soy medio estúpido, soy idiota, no. Se rebaja así para decir: ¿cómo me van a elegir obispo a mí? Están locos. Propio de un santo, ¿no? El santo tiene esta locura. No era teatro. Hay otro episodio lindo que muestra que era realmente humilde. Se había peleado con el jefe político de ahí, que era jefe político y jefe policial. Famoso eso, que era un medio caudillón. Molina. Bueno, se había peleado fiero, se habían discutido y se habían medio... Al día siguiente, Brochero se queda preocupado. Vuelve a la casa, como se acostumbra, desde la puerta: buenas, ¿puedo pasar? Y de mala manera, el Molina, el jefe político, acostumbrado un poquito así a ser un hombre importante y medio matonear: bueno, pase, le dice, así de mala gana. Y el cura entra. El otro pensó que le iba a seguir la discusión. Se le pone de rodillas y dice: perdóneme, entre cristianos no tienen que haber rencores. Vengo a pedirle que me disculpe si lo he tratado mal ayer. El hombre queda tocado. Y le dice: por favor, párese. Yo nunca, que no voy a permitir que un sacerdote se arrodille delante mío. ¿Cómo hace eso? Se dieron un abrazo. Chao. Fue uno de sus más grandes amigos y sus más grandes colaboradores. Y cuando muere, Molina hace uno de los discursos más lindos sobre Brochero. Mire qué anécdotas hermosas, ¿no? La vida del padre Brochero. Me voy diciendo unos versos que hablan de quién va a ser. Son cosas del cura Brochero. Venga, mijo, arrímese, échese sobre esos cueros. Avive un poco el brasero, que de mientras voy cebando, vamos a ir desgranando cosas del cura Brochero. Usted ahora ve estos pueblos con caminos asfaltados, con potreros bien cercados, con biógrafos, policía, boticas, confitería y postes para el alumbrado. En otros tiempos, la sierra nos tenían ocultados. Los pocos que habían cruzado sin dejar ahí los huesos, deslumbrados por el progreso, quedaron del otro lado. Vivíamos ignorantes, en medio de la pobreza, rigoreados por la tristeza, el hambre, la enfermedad, aunque alguna dignidad supo ser nuestra riqueza. Una vuelta llegó un cura, jovencito, muy gauchito. Había andado el bendito 3 días en un mular y dio gracias al llegar al olvidado pueblito. Se hizo pobre entre los pobres, serrano entre los serranos. Nos enseñó a ser cristianos y se quedó 40 años orientando su rebaño, sus amigos, sus hermanos. ¿Ve ese macho mala cara que va buscando para el cerro? ¿Ve el jinete con sombrero? ¿Ese mozo bien montado? Ese que me ha saludado, ese es el cura Brochero. El que acarrea esas vigas, ese que tiene tonsura y un pañuelo en la cintura para sujetar la sotana, el que cincha con más ganas, bueno, mijo, ese es el cura. El que anda por levantar una casa de ejercicio para combatir los vicios que cunden entre la gente, provocando enteramente semejantes estropicios. No hubo almanaque ni legua que lo hagan echar para atrás. Ande lo hicieran llamar, llegaba en el mulo el cura y entre chala y cebadura se sentaba a conversar. No había buenos ni malos, solo almas para salvar. Estando por el lugar, Santo Guayama, el matrero, fue a verlo el señor Brochero. ¿De qué habrán sabido hablar? Un día de mucha escarcha lo buscaban apurado. En un ranchito alejado, un leproso lo llamaba. El pobre ya se cortaba, quería irse sacramentado. Apure, señor brochero. El hombre es casi finado y está medio julepeado. Si usted le brinda consuelo, él podrá entrar al cielo con el morral aliviado. Ha llegado la creciente. Cuídese, señor brochero. El río es muy traicionero y la correntada es fuerte. Voy a ganarle a la muerte. Tengo que llegar primero. Le pegó un guascazo al mulo y al criador se encomendó. De la cola se prendió y a fuerza de fe y coraje, peleando contra el oleaje, a la otra orilla llegó. Así, ese pobre leproso que en vida había purgado hasta el último pecado, murió en los brazos del cura, cobijado en la ternura que nunca había probado. Rezándole a su purísima se pasaba horas enteras pidiendo que protegiera a sus queridos serranos, llevándolos de su mano a vivir de otra manera. Conocido de presidentes, ministros, gobernadores, científicos y doctores, pero fue en la serranía donde quedó su alegría y cargó nuestros dolores. Hizo acequias y caminos para acercar los poblados, construyó diques y vados, y también hizo esta escuela donde terminó su abuela con honores de sexto grado. Pa' que cunda la esperanza en este valle olvidado, enteramente entregado, vivía pidiendo rienda, sin salirse de la senda que Dios le había marcado. Después de tanto sufrir, ese 26 de enero se nos fue el señor brochero de esta su tierra querida. Ya había entregado la vida, ahora entregaba el cuero. ¡Ah, la pucha! ¡Qué revuelo en el cielo se habrá armado! ¿Quién es ese que ha adentrado en un mulo mala cara y que a San Pedro lo encara de sotana y emponchado? Es el cura de la sierra, tiene olor a peperina, atendía en Altautina, el tránsito, no, pocho. Pobrecito, viene chocho, se habrá soportado espina. Los ángeles aplaudiendo, los santos tirando flores, es uno de los mejores, gritó alguno en un rincón, porque tuvo el corazón entreverado con los pobres. Está bonita, ¿no? Bien, alguna vez el padre brochero tenía que partir de este mundo, ¿no? Una vez tenía que morir, y eso es lo que vamos a contar ahora, ¿no? Lo que vamos a comentar. Sí, su muerte también es muy impresionante, ¿no? Porque desde más o menos 1905 y entre el 5 y el 7 ya detectan signos que muy probablemente sean de una enfermedad que su solo nombre estremecía, lepra. Al principio pensaron que no era lepra, otra cosa, pero bueno, los signos fueron avanzando y realmente era lepra. Una de las cosas en que lo afectó la lepra es que se fue quedando ciego. Perdió la vista y quedó completamente ciego. Bueno, ¿Qué edad estamos hablando del padre brochero en ese entonces? Tenías 66 años cuando aparecen los primeros signos. Y efectivamente, era lepra. Vamos a ver cómo después avanza la enfermedad. Pero, ¿de dónde sacó la lepra? Y bueno, remontándose poquito en el tiempo atrás, se entendió. Había un hombre leproso en el tránsito, ahí en la parroquia. Y nadie se le quería arrimar, ni los familiares. Pero Brochero lo empezó a visitar. Tomaba mate con él, lo ayudaba con su ropa, a lavarse, a cambiarse. El leproso queda insensible de manos y pies, comienza a tener sensibilidad en el cuerpo, uno de los síntomas. Entonces uno se puede lastimar y no se da cuenta. Entonces así lo visitaba, ayudaba, tomaba mate con él, bueno, de ahí se ha contagiado. La gente le decía, padre, no haga eso, ayúdele de otra manera. Y él decía, tendrá lepra en el cuerpo, pero tiene alma, decía. Eran típicas respuestas de Brochero, ¿no? Obviamente contrajo la lepra ahí y él sabía que se arriesgaba, pero bueno, así como se tiró al río, se fue a visitar a este hombre que después muere en sus brazos, prácticamente asistido por él, con su presencia. Para mí ser sacerdote es como el león de la sierra, decía él. Usaba siempre esas comparaciones. Que cuando ya no puede pelear más con los perros parado, a los manotones, sentado, mejor dicho, ¿viste cómo se sienta el león, el puma? Dice, se tira al suelo y la pelea de espalda. Soy como el león de la sierra. Hasta que muera, la voy a pelear, aunque sea de espalda, a los manotazos con los perros. Dice, bueno, así que mientras yo sirva, llega un momento en las últimas cartas, dice, ya no me veo ni las manos. Y bueno, la gente lo reclama de su parroquia. Pero acá viene una de las tantas pruebas duras que sufrió Brochero. Claro, era temible la enfermedad. Solo mencionar la palabra lepra espantaba. Y en una de las cartas de él pone, claro, que vuelva a nuestro pueblo, le decía la gente. Pero cuando llegó Brochero, nadie se le arrimaba. Dice, espanto a todos. Ni las monjas, ni mis parientes, ni mis amigos se me arriman. Qué gran prueba, ¿no? Un hombre que vivió para la gente, que fue tan conocido, tan querido, era muy sociable, muy simpático, muy querido por todo, de golpe se queda solo. Yo tuve oportunidad de seminarista de hablar con una señora muy mayor, viejita, que era la que le llevó la comida a Brochero hasta que murió. Tenía 13 y 14 años cuando le llevaba la comida y yo la conocí de 80 y pico. Ella me contó, le dejamos el plato, los cubiertos, todo en una mesita. Comía el cura y yo después iba a buscar las cosas, las envolvía en una especie de repasador, hervíamos todo, así podían tocar las cosas. Había terror a la lepra, no se sabía el contagio. Es más, después cuando el cura muere, queman todas las cosas de él, es una lástima, ¿no? Porque ya él le pone mucho cal en el cajón, porque el temor a los contagios, ¿no? Contagio. De hecho, lo único que queda visible es el cráneo, ¿no? Y queda... los huesos quedan, ¿hueso? no lo diluye, no lo disuelve la carne. Así pasa, digo, si le hubiéramos escuchado el dolor de su alma, de esa soledad de años, ¿eh? ¿Qué hace todo el día solo? Dice, aquí ando desgranando rosarios. Celebraba misa. De memoria, dice, rezo la misa de memoria de la Virgen. Sí, la Virgen, era muy devoto de la Purísima, muy como la decía, ¿no? Así es. Di Fulvio siempre comenta el desgranar el rosario del padre Brochero. Ah, es una frase de él. Sí, ¿qué sí, andas sí. así? ¿Qué haces? Desde aquí desgranando rosarios. Muy lindo el último episodio. Pasa un sacerdote de visita a una parroquia cercana y lo ve mal. En la última misa tuvo una hemorragia muy grande y dijeron, bueno, esto ya es cerca del final. El sacerdote le dio los últimos sacramentos, le dio la última comunión y cuando se la mostró dice, esta es mi despedida, le dice cura, al curita que le daba. Esta es mi despedida de Jesús, como diciendo, acá no lo veo más, en mis misas ya no. Se hizo poner la sotana, cuando le terminó de dar los últimos sacramentos, dice, bueno, ya están rotos los papeles, dijo el cura. El otro le pregunta, ¿y qué significa eso? No, que las cuentas que tenía el otro, el diablo, contra mí, tenía facturas para pasarle, ya están todas, ya reparé todo, como diciendo, mi última enfermedad, pagué mis deudas morales o espirituales, ante con ese Dios. Sufrimiento que le había enviado Dios. De sol, del cuerpo y del alma, digamos, ¿no? Y bueno, y así muere Brochero, casi diría solito, el momento de morir. Parecía que estaba dormido y lo dejaron, un chico que se quedó a cuidarlo. Y dijo, está dormido, pero ronca muy fuerte, no sé qué dijo. Entonces fueron corriendo a verlo y llegan y el cura había muerto. Había fallecido. ¿Sí? Así que bueno, cuando murió, imaginen, fue ese de todo un suceso en la zona y en todo. Hasta en Buenos Aires se habló. Y hasta hoy uno va por la zona y escucha, a mi abuelo lo casó Brochero. Mi bisabuelo era ahijado de Brochero. Todo el influjo de un santo, ¿no? No murió más el espíritu Brochero en toda la zona de Córdoba. Exactamente. Siempre comentamos aquí en Fe y Tradición lo que hace un santo, ¿no? Toda su tarea que no termina. Deja huella, queda vivo el espíritu. Muy bien, Padre Ramiro, gracias por haberse arrimado aquí a Fe y Tradición y darnos una clase sobre la vida del Padre Brochero, ¿no? Este fue beatificado hace un par de días atrás. Agradecemos al Padre Ramiro. Muchas gracias, Padre. Y ya a ustedes, nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, ¿no? Que la Virgen los acompañe. Tradición es aquello nacido de las entrañas mismas de la tierra y que está enraizado en lo más recóndito del ser, alma y sentimiento de la historia de un pueblo. Vivencias, credo, leyenda y música que a través de modismos trascienden en el tiempo y se proyectan a las generaciones venideras. Llega el otoño que la flor nos sonreía. lluvia en el cristal quemará el corazón. Pobre tu amor.